desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Comenzamos el último programa de 2018 de Desde el Sur, explorando el cosmos, tratando de traerles, como siempre, todo lo que tiene que ver con novedades en el mundo de la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les saludan desde Argentina Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Tal y como hicimos en el último programa de 2017, este va a ser una recopilación de lo que hemos hecho durante todo el 2018, los temas que hemos tratado, ordenados de otra forma, pero para tratar de unificar un poco lo realizado hasta el programa del mes pasado. Este año ha sido particularmente muy rico, por eso van a ver que es un programa largo. Espero que no resulte pesado, pero realmente resultó muy, muy interesante. Me fui dando cuenta a medida que escuché la vieja programación de todo lo que nos hemos enriquecido durante este último año. Se han iniciado una gran cantidad de misiones espaciales importantes. Se han hecho importantes descubrimientos como el que realizó el astrónomo aficionado Víctor Busso, que tuvimos el honor de entrevistar. Y también hay un futuro muy rico en exploración de todo el sistema solar, cuyo tema hemos analizado con el ingeniero Miguel San Martín. También hemos explorado el mundo de la astronomía profesional con el trabajo que hizo la doctora Melina Bersten sobre los hallazgos de Víctor Busso. Bueno, hay mucho de qué hablar, hay mucho que recordar y bueno, comenzamos ahora con la historia de la cosmología, aquel programa que gustó tanto y en el que hablábamos de los pioneros de esta maravillosa ciencia. Aquí vamos. Dicen que para comprender la dimensión verdadera de una historia o descubrimiento hay que saber ponerlo en perspectiva. Y en el caso que tocamos hoy, el de la comprensión de nuestro lugar en el cosmos, el hallazgo de sus dimensiones, el descubrir que no somos el centro de nada, sino que somos una forma de vida más en la inmensidad del espacio y del tiempo, es apasionante y es hacer justicia al logro alcanzado por la curiosidad de la mente humana. Hoy vamos a tratar de hacer justicia precisamente a esos seres, muchos casi anónimos, esos lobos solitarios que detrás de un telescopio, o de un escritorio, o de una pizarra, nos enseñaron a poner nuestra existencia en perspectiva. Siempre hay un grupo pequeño, a veces una sola persona, que guía al resto en el camino de búsqueda y descubrimiento. En nuestro caso, el grupo era de no más de 10 personas, pero era aglutinante, se llamó Alan Sandage, un discípulo ni más ni menos que de Edwin Hubble, el elegido para continuar con su legado. Roger, copy. Alan Sandage fue de esas personas que estuvieron en el lugar adecuado y en el momento correcto, ¿no? Y eso le dio una cierta cantidad de privilegios bien ganados, bien merecidos, y que dieron sus resultados con el tiempo. Tenía derecho a las noches más oscuras, a los cielos más limpios, y a la responsabilidad más pesada, la de tratar de determinar el tamaño

y fue la pieza central para determinar el tamaño y la edad del universo. Stephen Hawking, con sus 76 años recién cumplidos y ya jubilado, aportó el marco teórico para la comprensión de los objetos más extraños. Y una de las notas tristes de este año fue la muerte de Stephen Hawking, que nos tocó a todos, ¿no? Una persona que ha sido, aparte de un gran cosmólogo y físico, un verdadero ejemplo de vida, un verdadero baluarte que ha sabido exprimir las leyes de la física al máximo para tratar de arrancarle los más profundos secretos a nuestro universo. Vaya también nuestro recuerdo y admiración hacia este gran genio que ha sido Stephen Hawking. ¿Y qué mejor manera de homenajear a Stephen Hawking que repasando sus propias palabras, usadas para el homenaje musical que le hizo Vangelis? Soy muy consciente de la preciosidad del tiempo. Aprovecha el momento. Actúa ahora. He pasado toda mi vida viajando por el universo dentro de mi mente. A través de la física teórica, he tratado de responder algunas de las grandes preguntas. Pero hay otros desafíos, otras grandes preguntas que deben ser respondidas y también necesitarán una nueva generación interesada, comprometida y con una comprensión de la ciencia. ¿Cómo alimentaremos a una población en constante crecimiento? ¿Cómo proporcionaremos agua limpia? ¿Cómo generaremos energía renovable? ¿Cómo prevendremos y curaremos enfermedades? ¿Y cómo reduciremos la velocidad del cambio climático global? Espero que la ciencia y la tecnología den las respuestas a estas preguntas. Pero se necesitarán personas, seres humanos con conocimiento y comprensión para implementar estas soluciones. Una de las grandes revelaciones de la era espacial ha sido la perspectiva que ha dado a la humanidad sobre nosotros mismos. Cuando vemos la Tierra desde el espacio, nos vemos como un todo. Vemos la unidad y no las divisiones. Es una imagen tan simple con un mensaje convincente. Un planeta, una raza humana. Estamos aquí juntos y tenemos que vivir juntos con tolerancia y respeto. Debemos convertirnos en ciudadanos globales. Nuestros únicos límites son la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Las únicas fronteras, la forma en que nos vemos. He sido enormemente privilegiado con mi trabajo para poder contribuir a nuestra comprensión del universo. Pero sería un universo vacío si no fuera por las personas que amo y que me aman. Sin ellos, la maravilla de todo eso se perdería en mí. Luchemos para que cada mujer y cada hombre tenga la oportunidad de vivir una vida sana y segura, llena de oportunidades y de amor. Todos somos viajeros en el tiempo, viajando juntos hacia el futuro. Pero trabajemos juntos para hacer de ese futuro un lugar que deseemos visitar. Sé valiente, sé decidido, supera las probabilidades. Se puede hacer. I am very aware of the preciousness of time. Seize the moment. Act now. I have spent my life traveling across the universe, inside my mind. Through theoretical physics, I have sought to answer some of the great questions. But there are other challenges, other big questions which must be answered, and these will also need a new generation who are interested, engaged, and with an understanding of science. How will we feed an ever-growing population? Provide clean water, generate renewable energy, prevent and cure disease, and slow down global climate change. I hope that science and technology will provide the answers to these questions, but it will take people, human beings with knowledge and understanding, to implement these solutions. One of the great revelations of the space age has been the perspective it has given humanity on ourselves. When we see the Earth from space, we see ourselves as a whole. We see the unity and not the divisions. It is such a simple image. With a compelling message, one planet, one human race. We are here together, and we need to live together, with tolerance and respect. We must become global citizens. I have been enormously privileged, through my work, to be able to contribute to our understanding of the universe. But it would be an empty universe indeed, if it were not for the people I love, and who love me. We are all time travelers, journeying together into the future. But let us work together to make that future a place we want to visit. Be brave, be determined, overcome the odds. It can be done. Y para clarificar conceptos sobre los tremendos agujeros negros, nos propusimos hablar en otro programa sobre los núcleos galácticos activos, los agujeros negros supermasivos y las teorías que existen en la actualidad sobre qué son en realidad. Teorías que tratan de unificar nuestra visión sobre estos monstruos cósmicos. El cosmos nos tiene acostumbrados a fenómenos energéticos descomunales,

de nuestra galaxia, y a ella le hemos dedicado un programa completo. Hoy vamos a hablar de una astronomía diferente. Quienes amamos la astronomía estamos habituados a escuchar hablar sobre la construcción de espejos cada vez más grandes, telescopios espaciales o en la Luna, con la pretensión de captar cada fotón de luz visible que nos pueda contar algún detalle desconocido del cosmos. Cada fotón es único, irrepetible. Y cuando impacta en nuestra retina, estamos recibiendo literalmente a un viajero de las profundidades del espacio que quedará para siempre en nosotros. Pero la realidad nos muestra que la luz visible, aún el ultravioleta y el infrarrojo, solo nos dejan ver una pequeñísima porción del universo. Y si hay una rama de la astronomía que nos ha mostrado una enorme cantidad de secretos, esas han sido la de las ondas de radio o radioastronomía. ¿Por qué? La luz visible se dispersa con facilidad en presencia del polvo cósmico, que es muy abundante, entre otros lugares, en los brazos espirales de las galaxias. No conoceríamos la forma de la Vía Láctea, ni qué hay del otro lado de ella, si no fuera por las ondas de radio. Y más allá, no conoceríamos radiogalaxias con enormes agujeros negros en su centro, ni siquiera conoceríamos que la nuestra los posee y que lo estamos explorando hoy con exquisita precisión, aunque aún los resultados no se dieron a conocer, pero se ha hecho un trabajo de mapeo extraordinario del agujero negro de nuestro centro galáctico. Dicen que antes de fin de año tendremos noticias de esta observación. Tampoco sabríamos que las moléculas complejas se forman con facilidad entre las estrellas, entre ellas las bases de los aminoácidos que forman la vida, y ni siquiera sabríamos de la existencia de objetos exóticos como los púlsares. Vamos a adentrarnos entonces en los orígenes de esta fascinante rama de la astronomía y luego analizaremos cada uno de sus logros. La astronomía del siglo XX ha progresado más que ninguna otra ciencia, y en su primera mitad lo hizo gracias a los grandes telescopios ópticos, siendo tal vez el más importante el de Monte Palomar, que con su enorme espejo de 5 metros logró ubicarnos en el espacio de la mano de Hubble, Humason y Sandage. Pero como el mismo Alan Sandage reconoció más de una vez, la borrosidad de la atmósfera les impedía medir con una mínima precisión las galaxias y demás fuentes extragalácticas de manera confiable. La gran meta de estos pioneros era la de hallar el valor de la constante de Hubble, que permite determinar el tamaño y grado de expansión del universo, y que fue objeto de discusión hasta mediados de los años 80, y aún hoy sigue provocando debates. Para los astrónomos ópticos, la única salida viable era un telescopio fuera de la atmósfera. Las limitaciones que presentaba la óptica encontraron una salida en la observación de ondas de radio. Estas ondas no se ven perturbadas por la atmósfera en un rango bastante amplio, ni por el polvo interestelar, y lo más importante es que las antenas pueden construirse de gran tamaño, como lo es la de Arecibo, en Puerto Rico, dado que pueden montarse directamente sobre el terreno, y los receptores han evolucionado de una manera increíble, sobre todo en la época de las sondas espaciales, dado que ellas emiten con potencias extremadamente bajas y era necesario captarlas a través de millones de kilos. Como muchas ramas de la ciencia, su origen fue un tanto casual. En 1931, un ingeniero de la Bell Telephones, llamado Karl Shansky, estaba haciendo experimentos investigando la dirección desde la que provenían las tormentas estáticas, cuyo dato era útil para el diseño de circuitos de radioteléfonos transoceánicos. Para eso, Shansky construyó una antena llamada Cortina de Bruce, montada sobre ruedas en una guía circular, para que pudiera rotar en azimut, y un motor movía la estructura haciéndola girar una vuelta cada 20 minutos. La frecuencia de operación era de 20.5 MHz, se conectaba a un receptor cuya salida era un registrador de cinta, como en los viejos electrocardiógrafos. Y aquí me quiero detener un minuto, porque en radioastronomía no se obtienen imágenes directamente. Se obtienen señales que se miden punto a punto, como en un electrocardiógrafo, como decía recién, y luego se unen para tratar de formar la mejor imagen del cielo. También se procesa muchísimo, como vamos a ver en un momento. En diciembre de 1932 publicó los primeros resultados, entre los que encontró tres tipos diferentes de fenómenos. El ruido era de tormentas estáticas locales, de tormentas estáticas distantes y un extraño ruido estático cuyo origen era desconocido. Y encima le extrañó algo, que ese ruido estático tenía una periodicidad de 24 horas. Esa sospecha es la que dio origen a la radioastronomía. Al principio Shansky pensó que la fuente era el Sol, pero luego se dio cuenta de que en realidad estaba fija en el espacio, dando unas coordenadas aproximadas de 18 horas de ascensión recta y 10 grados de declinación sur. Después escribió que la radiación se recibía si la antena apuntaba hacia la Vía Láctea, más precisamente al centro de ella. Un ingeniero de Illinois, Grother Reber, en 1937, se interesó en el trabajo de Shansky y construyó un reflector parabólico de 10 metros en el fondo de su casa. Su montura le permitía moverse solo sobre el meridiano, solo en declinación, y dejar que el movimiento de rotación de la Tierra la hiciera barrer en ascensión recta. Después de varios intentos, en 1939, obtuvo indicaciones claras de radiación en 160 MHz, concentrada toda en el plano de la galaxia, y publicó sus resultados en 1940. Y ahí se dio cuenta de que su sistema antena-receptor, que hoy llamamos radiotelescopio, actuaba como un bolómetro, que es un dispositivo medidor de calor, dando una medida de la temperatura de las partes lejanas en el espacio y que dicha medición coincide con la radiación del cuerpo negro. En 1944 publicó estos primeros mapas del cielo en radio y fueron la primera medición cuantitativa de radiación en ondas de radio del cielo, que eran muy buenas si se las compara con mapas actuales. El profesor Jan Oort, director del Observatorio de Leiden, leyó el artículo y se mostró muy interesado en los hallazgos de Reber y Shansky y se dio cuenta que la radiación hallada era la del continuo, lo cual significa que debía captarse en todo el espectro de radio y si se encontraba al menos una frecuencia bien definida, podía resultar un gran hallazgo. Así que envió al doctor Hendrik van der Hulst, un astrónomo joven del observatorio, a investigar el tema y en 1944 reportó que el hidrógeno neutro era una fuente de emisión probable en el espacio interestelar. Tenía una frecuencia natural de 1420 MHz, que equivale a una longitud de onda de 21.1 centímetros, y que corresponde a una transición entre dos niveles de energía desde el estado de reposo relacionada con el spin del electrón. Comenzó así una búsqueda que llevó a su detección en 1951 por Ewen y Purcell de la Universidad de Harvard, y pocas semanas después la detectaron Müller y Oort en Leiden, Christiansen en Australia. Bueno, la investigación en esta longitud de onda era y es hoy en día una de las más importantes en radioastronomía y, entre otras cosas, sirvió para mapear la estructura de nuestra galaxia, como el mapa que muestro también en la transcripción de la web. Hasta aquí un panorama de lo logrado durante el primer cuarto del siglo de existencia de esta especialidad, desde un mero hallazgo casual hasta la descripción de la forma de nuestra Vía Láctea. Pero lo que sigue llevará a progresos mucho más vertiginosos y a descubrimientos jamás pensados sobre fenómenos que se dan más allá de nuestra propia galaxia. Con interferómetros más grandes, como el Very Large Array o VLA, las resoluciones alcanzan niveles impresionantes. Es un total de 27 antenas de 25 metros de diámetro cada una, dispersas a lo largo de 36 kilómetros, que equivale a tener una sola antena de 130 metros de diámetro. De ahí la visión de Cygnus A, que está también en la web, pasó a ser impresionante. Otra muestra del salto tecnológico fue observar la galaxia M87 en ondas de radio. Trabajando en distintas longitudes de onda, se ha conseguido un nivel de detalle que aumenta de manera increíble. Se puede ver hasta los detalles haciendo un efecto zoom, pasando de longitudes de onda largas a ondas cada vez más cortas, y puede ver que gran parte de las imágenes también fueran tomadas por el VLA, pero en otras se indica una sigla VLBI. ¿Qué es esto? VLBI quiere decir Very Long Baseline Interferometry, que es un interferómetro que se arma no con antenas cercanas, sino a un nivel mayor, uniendo radiotelescopios ubicados en distintos continentes. Y eso da un nivel de resolución equivalente al de una antena del diámetro de la Tierra. El VLA es parte del VLBI y dan resoluciones del orden de los milisegundos de arco. Sí, con radioastronomía las resoluciones logran ser superiores que con los mayores radiotelescopios ópticos de la Tierra. Roger, y como todo avance tecnológico siempre crece, y aprendimos a unir varios radiotelescopios. El sistema se llama Array de muy larga base y es la unión de distintas antenas con un diámetro equivalente de recepción hasta del diámetro de nuestro planeta. Eso permite resoluciones altísimas y han permitido, entre otras cosas, que veamos qué sucede en el centro de nuestra Vía Láctea. ¿Cómo funcionan? En lugar de construir un telescopio de un kilómetro, podemos construir dos o más de unos cuantos metros y colocarlos de manera que la distancia entre las antenas sea de un kilómetro. A esta distancia entre telescopios es a lo que se llama línea de base y equivale al diámetro que tendría una única antena de ese tamaño. El VLA, el Very Large Array, es uno de los radiotelescopios más poderosos que existen. Tiene 27 antenas de 25 metros de diámetro cada una y están colocadas en un arreglo en forma de Y. Las antenas se pueden mover por unos rieles para aumentar o disminuir la línea de base, y en su configuración más extendida puede alcanzar la resolución equivalente a un telescopio de 36 kilómetros. Muchos lo recordarán porque es el que aparece en la película Contacto, que está basada en el libro de Carl Sagan. La resolución o nivel de detalle de la imagen alcanzada por un telescopio de una sola antena depende tanto de la longitud de onda en la que opera como del diámetro de su antena o espejo. A mayor longitud de onda, peor resolución, y a mayor diámetro, mejor resolución. En consecuencia, un telescopio que capta ondas de radio de gran longitud obtiene una resolución de imagen inferior a la de un telescopio del mismo tamaño que opera en longitudes ópticas o infrarrojas. Una vez que tenemos las antenas colocadas a la distancia que queremos, las apuntamos todas a la vez, todas al mismo objeto, y se puede combinar la señal por medio de un multiplicador. Entre más antenas usemos, mayor será la cobertura de la región del cielo que estamos observando. Con esta información podemos crear un mapa con la posición precisa de nuestro objeto. La única desventaja es que los interferómetros no tienen imágenes directamente. Se tienen que reconstruir a partir de la señal de todos los telescopios juntos. Se dice que hay que correlacionarlas. De ahí el nombre de interferometría. Lo que estamos haciendo es sumar la interferencia constructiva y destructiva de todas las antenas para obtener al final una señal neta con la forma de una curva gaussiana. La precisión que nos da la interferometría tiene muchas ventajas. Gracias a esta técnica podemos medir tamaño de las estrellas, saber a qué distancia, por ejemplo, están las Pléyades y tal vez descubrir, quién sabe, inteligencia extraterrestre. Actualmente hay muchos telescopios que son interferómetros, pero en lugar de hacer una lista exhaustiva, vamos a mencionar tres ejemplos donde cada uno trabaja con longitudes de onda distintas. El ALMA, que es el array submilimétrico de Atacama, que trabaja en las microondas. El VLTI, que es el gran interferómetro en el infrarrojo. Y el que se va a inaugurar próximamente, que es el NPOI, que es el Navy Precision Optical Interferometer, que operará utilizando luz visible. ALMA es hoy en día el más destacado. Estas antenas constituyen el conjunto del Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, el gran conjunto milimétrico y submilimétrico de Atacama. Su diseño permite que las antenas funcionen juntas como si fueran un único telescopio gigante, más potente que cualquier antena individual que se pueda construir. Sin esta particularidad tecnológica, sería imposible alcanzar las ambiciosas metas científicas del ALMA. Esto se debe a una limitación fundamental que tiene cualquier telescopio dotado de una sola antena o espejo: su baja resolución. El VLT, que posee el Observatorio Europeo Austral en Cerro Paranal, en Chile, permite estudiar ondas ópticas e infrarrojas, que está dotado de 4 telescopios individuales con espejos de 8.2 metros de diámetro, a una longitud de onda infrarroja de aproximadamente 2 micrones, se alcanza, gracias a la óptica adaptiva, una resolución máxima de unos 50 milisegundos de arco, un 10 millonésimos de grado. Roger, copy. El VLBI, que incorpora el patrón de interferencia, permite a esta red comportarse como un único radiotelescopio con un diámetro equivalente a la separación máxima entre las antenas participantes, que puede ser de varios miles de kilómetros, y la coordinación de las señales de las distintas antenas no sería posible sin las tecnologías más modernas, como las comunicaciones por fibra óptica, los GPS y las supercomputadoras, sin contar con las enormes capacidades de almacenamiento de datos. Y los resultados son increíbles. Por ejemplo, sabemos que en el centro de nuestra galaxia existe un poderoso agujero negro que llamamos Sagitario A estrella. Con este gran conjunto de antenas se armó el Telescopio del Horizonte de Eventos, que ya mapeó la zona a altísima resolución y que sus resultados se van a dar a conocer en los próximos meses. La web puso el diagrama de este gran telescopio de horizonte de eventos. Sabemos que los agujeros negros son tal vez los objetos más misteriosos del universo, ¿no? Regiones del espacio tan deformadas por la gravedad que ni siquiera la luz puede escapar. Rodean objetos de densidad aparentemente infinita, llamados singularidades gravitacionales, en donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se rompen. Así que parecería que ver un agujero negro es un imposible, pero la región que está justo fuera del borde, el horizonte de sucesos, sabemos que es increíblemente brillante. La materia que cae en un agujero negro se calienta a través de un mecanismo todavía no muy conocido a millones de grados Celsius, y eso hace que los más grandes, como los agujeros negros supermasivos en el centro de muchas galaxias, se encuentren entre los objetos más brillantes del universo. Muchos de estos han sido imaginados antes, pero solo como puntos brillantes, nunca con ningún detalle de funcionamiento interno. Para ver uno directamente, nuestra mejor opción es apuntar nuestros telescopios a la constelación de Sagitario y un punto brillante, conocido como Sagitario A estrella, donde el propio agujero negro supermasivo de la Vía Láctea se encuentra a unos 25.000 años luz de distancia. Pero hay un problema. No podemos simplemente tomar una imagen de Sagitario A estrella con el telescopio espacial Hubble, porque nuestra vista está oscurecida por el gas y el polvo. Así que tenemos que recurrir a las ondas de radio, que pueden pasar sin obstáculos a través de la galaxia. También necesitamos del radiotelescopio más grande que se pueda construir, porque los radiotelescopios típicos solo pueden detectar objetos millones de veces más grandes que Sagitario A estrella. Y debido a que está muy lejos, es una pequeña manchita en el cielo de solo 37 microsegundos de arco de diámetro, el tamaño equivalente a una uva que se encuentra en la superficie de la Luna. Así que este telescopio del horizonte de eventos comprende una serie de 9 radiotelescopios de todo el mundo, ubicados en Chile, Estados Unidos, México, Francia, España y la Antártida. Al triangular los datos de cada uno, este telescopio funciona como un enorme disco de radio de miles de kilómetros de diámetro. La señal no es perfecta, pero lo será lo suficiente como para capturar ese punto brillante de Sagitario A estrella y la silueta negra en el centro. Esa imagen podría permitirnos probar nuestro entendimiento de la física y la cosmología de nuevas maneras, especialmente la teoría de la relatividad general de Einstein. Una de las primeras cosas que los físicos verán es la forma del agujero negro en sí. La teoría de la relatividad general predice que los agujeros negros son perfectamente esféricos, y eso significa que la imagen de la silueta del telescopio de horizontes de eventos debería aparecer circular. Cualquier tipo de forma aplastada podría ser el primer desacuerdo observacional con la ortodoxia aceptada, y eso crearía una revolución potencial en la física. Otro misterio se relaciona con el disco de acreción, la nube giratoria de material en movimiento alrededor del agujero. ¿Cómo se calienta? Los físicos a menudo describen el proceso como una especie de fricción, como si las partículas de gas rozaran entre sí mientras se agitan alrededor del disco. Sin embargo, sabemos que el gas sería demasiado difuso para el contacto físico directo. Algo más debe estar sucediendo, tal vez relacionado con fuertes campos magnéticos que generan turbulencias. Nuevamente, las imágenes directas podrían darnos la respuesta. La evolución del agujeros negros supermasivos está ligada al crecimiento de las galaxias. Para comprender estos procesos, necesitamos mirar más allá de la Vía Láctea, y el telescopio de horizontes de eventos debería ser lo suficientemente potente como para obtener imágenes del agujero negro supermasivo, por ejemplo, en el centro de la galaxia Messier 87, en la constelación de Virgo, a más de 50 millones de años luz de distancia. Aunque M87 está a más de 2.000 veces la distancia que hay entre nosotros y Sagitario A estrella,

¿Y qué misiones van a ir a explorar el sistema solar en la próxima década? Para eso conseguimos ni más ni menos que la entrevista con el ingeniero Miguel San Martín, que es hoy en día una de las cabezas de los pensantes de verdad de la NASA y que está como consultor de diferentes misiones. Él nos estuvo explicando sobre su trabajo y sobre el futuro de la exploración de nuestro sistema solar. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Aquí estamos en una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos. En este caso con una visita muy particular, que es el ingeniero Miguel San Martín de la NASA, que, bueno, aceptó nuestra invitación. Él es el que fue responsable de hacer llegar el Curiosity a Marte, que fue una entrevista que hicimos hace unos años. Y hoy es, Miguel, bueno, bienvenido y cuénteme qué es hoy. Antes era jefe de guiado, ¿ahora? Sí, no, soy ingeniero jefe del Chief Engineer de la sección de guiado y control. Hay managers que se encargan de la sección y después yo es de la parte más técnica, digamos, ¿no es cierto? Es decir que mi autoridad es más en la parte técnica. Ahora estás formando personas, digamos. Y sí, tratando de influenciar sus diseños. Me piden que participe en muchos paneles de revisión. Todos los proyectos tienen que ser, digamos, evaluados por paneles independientes, ¿no es cierto? Que traten de buscar cuáles son las partes débiles del sistema. Así que en eso estoy. Me invitan a muchos de esos. Así que me toca estar del otro lado. Cuando yo hacía las misiones, me tocaba a mí responder a esos paneles. Y ahora estoy más del lado de los que viene con sus experiencias de los años, digamos, tratar de dar buenas recomendaciones. Así que también estoy haciendo, también hago estudios para misiones que pueden llegar a ser mi próxima misión. Claro. Y podemos hablar de eso, pero mucho de mi tiempo, digamos, es como consultor, digamos. Me consultan de otros centros de la NASA y me ha tocado viajar por eso. Pero también viajo bastante con este estudio. Es una misión que todavía no está aprobada. Es una misión muy piola. Podría ser la última misión de mi carrera, porque va a ser larga la cosa, que es para poner una nave en la superficie de Europa, que es una luna de Júpiter, que tiene más agua líquida que la Tierra y por lo tanto puede ser que tenga vida. Se tiene todas las condiciones necesarias aparentemente para la vida. Así que es un buen lugar para investigar este tema de la astrobiología, si estamos solos, si la vida solamente se ocurrió en el planeta Tierra o hay en otros cuerpos del universo. Sí, justamente la primera pregunta era saber en qué andabas. Sabemos que andas en muchas cosas a la vez, pero hoy tu actividad en la que te ocupa más tiempo es esta misión para ir a Europa, ¿verdad? Pertenezco, digamos, a la cúpula del proyecto, ya de los mayores, digamos, de los las altas cúpulas, digamos, así que puedo influenciar no solamente la parte de guiado, navegación y control, que es mi área de especialidad, pero con los años yo me he metido mucho en la parte de la mecánica también, a pesar de que no es lo que he estudiado. Por ejemplo, el sistema de aterrizaje de este lander, una idea mía, ¿no es cierto? Así que y el proyecto me dio, digamos, la autoridad técnica como para poder ir a los ingenieros mecánicos y hablarles de mis locuras, a ver si las podían implementar. Y por suerte, las locuras no deben de ser tanto, porque hoy en día el sistema de aterrizaje, digamos, la parte mecánica que aterriza, es una concepción mía que hace muchos años que vengo hablando del tema. Así que finalmente alguien me escuchó. Bueno, hasta ahora el presupuesto que nos aprobaron este año ha sido realmente excelente, así que no nos podemos quejar. Entre la NASA y el Congreso realmente se portaron muy bien con nosotros. Tenemos una misión, tenemos una cantidad de trabajo impresionante en el laboratorio. Yo nunca he estado con una situación así, donde no tenemos suficiente gente como para hacer todos los trabajos que tenemos. Tenemos una misión a Marte en camino en este momento, se llama InSight. Sí. Tenemos otra misión a Marte que va a despegar en el 2020, que va a ser la continuación de Curiosity, una misión muy, pero muy compleja, muy ambiciosa. Tenemos una misión que ya sí está aprobado, que va a explorar Europa, pero desde la órbita a Júpiter. Se pone en órbita a Júpiter, ¿no es cierto?, y hace vuelos rasantes de Europa. Es una misión a Europa, pero para resolver el problema de la radiación, resultó ser más práctico, ¿no es cierto?, hacer ponerse en órbita a Júpiter, es decir, estando permanecer lejos del campo de radiación, y después como zambullirse, ¿no es cierto?, dentro de la órbita interna de Júpiter y pasar rasantemente a Europa. Excelente. ¿No es cierto? Y tomar mediciones. Así que esa ya está aprobada, se llama Europa Clipper, que despega en el 2022. Y bueno, tenemos esas dos misiones que son realmente misiones muy importantes para el laboratorio. Y bueno, tenemos una serie también, tenemos una que la acaban de aprobar para ir a un asteroide totalmente metálico, se llama Psyche, la misión, muy interesante. Se cree que era el núcleo de un planeta, digamos, en un planeta dentro tiene el núcleo, digamos, que es metálico, que se enfría. Y se cree que hubo una colisión y eliminó la corteza del planeta y quedó el núcleo de hierro, ¿no es cierto?, metálico, que sería como nosotros poder ir a explorar la parte interna de la Tierra, pero no podemos, no tenemos instrumentos para hacerlos. Así que esa misión también ya está aprobada, se llama Psyche, y va a ser muy interesante. Excelente. Y hablando de la Luna, ¿has oído que la gente de SpaceX quiere poner ya turistas a orbitar la Luna? Sí. ¿Cuál es tu opinión? Y en Marte también. Y en Marte también. Mirá, a mí me confunde todo lo que viene. Yo soy un gran, en primer lugar tengo que empezar a decir, soy un gran admirador de Elon Musk y SpaceX. Lo sigo muy, muy, muy de cerca. Conozco, tengo colegas que trabajan ahí, digamos que trabajaban para nosotros en el JPL, así que incluso hemos colaborado con SpaceX en un momento, ¿no es cierto?, para Red Dragon. Después nos terminó no haciéndose. Así que pero por un tiempo íbamos ahí a hablar sobre Red Dragon. Ellos lo que hacen, yo siempre explico, ¿no? Si uno escuchara los planes de ellos a Marte, ¿no es cierto?, mandar 100 personas en la próxima década, y no tuviera el contexto de lo que están haciendo hoy en día muy exitosamente, sería muy fácil de ignorar, digamos, ¿no es cierto? Es decir, estos tipos son unos chantas, no saben lo que están diciendo. A la larga, digamos, los planes a largo plazo o a medio plazo para ellos. Pero lo que están haciendo hoy en día es bien real y bien exitoso la cuestión. Así que por eso esa dualidad, es decir, ¿cómo puede ser que estos tipos que están diciendo estas cosas que parecen totalmente ridículas, por otro lado están revolucionando el transporte, a la órbita terrestre, ¿no es cierto?, porque lo están haciendo. Así que, bueno, puede ser que sean tan inteligentes que uno no se le puede ocurrir que uno puede mandar 100 personas en la próxima década a Marte. Sí, igual hay que tener en cuenta todo lo que implica llevar humanos, ¿no? No es una simple misión robótica. Claro, y me parece, y desde el punto de vista económico, me parece difícil cómo puede ser, digamos, que él haga, digamos, gana suficiente dinero para invertir ese dinero para. Así que tendría que ser en asociación con la NASA para toda la parte. La NASA hace décadas que viene estudiando el tema de cómo se comporta el sistema humano, el cuerpo humano en el espacio sin gravedad y con la radiación y todo ese tipo de cosas. Y lo más que yo sepa, no ha hecho nada sobre ese tema y no sé si tiene los recursos para hacerlo. Claro. Y ahora me imagino la Europa Clipper, que ya es ir a otro mundo totalmente distinto. ¿Cómo se pensó la misión hasta ahora? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es tener que aterrizar la idea, ¿no es cierto? Porque es la única forma de hacer los experimentos científicos, ¿no es cierto? Y la idea es, no como las misiones a Marte, digamos, que después de Viking, la excepción fue Viking, al principio era buscar si existieron los elementos para la vida, ¿no es cierto?, sin realmente buscarlos en forma directa, porque es muy difícil, ¿no es cierto? Recién ahora, con 2020, va a tener instrumentos que va a poder decir, en algunos casos, los minerales están depositados en ciertas formas. Puede ser de que sean de origen biológico, pero en realidad van a tomar muestras para traerlas a la Tierra, para hacer esas mediciones. Europa nos queda tan lejos que no podemos hacer esas, digamos, en forma paulatina todas las cosas, ¿no es cierto? Así que hay que ir más, digamos, a buscar vida en forma derecha, excepto de que si vos prometés que vas a buscar vida en forma derecha, existe el riesgo de que no te aprueben la misión, porque te pones una vara tan alta, digamos, una exigencia que nunca la vas a poder cumplir o te va a costar muchísimo dinero, así que no se hace la misión. Así que estamos buscando algo, digamos, que sea intermedio, es decir, ahí hay un bicho, ¿no es cierto?, o un fósil, ¿no es cierto?, o por un lado, o decir, existieron simplemente las condiciones. Obviamente vamos a tener instrumentos para poder responder a esa pregunta, existieron las condiciones para, o existen las condiciones para la vida, pero la idea es ir a buscar esos, le llaman biosignatures, ¿no es cierto?, biofirmas, biofirmas, digamos, que te, sin poder, digamos, decir de que vamos a poder concluir positivamente de que de haber vida ahí vamos a poder determinar de que hubo vida. Así que es muy sutil la cuestión. Me quedaba era sobre la misión Psyche, que es una que va a asteroides. ¿Usted tiene algo que ver con eso? Sí, soy miembro de soy también conductor, soy miembro de uno de los... me comí varios días de review las otras semanas. Así que soy parte del equipo de supervisión que va a seguir supervisando la misión hasta que se ejecute. Es una misión realmente muy, pero muy interesante, ¿no? Es decir, va a explorar un asteroide que aparentemente es totalmente metálico, ¿no es cierto? Muy único. Se cree que era el núcleo de un planeta. Ah, esa es la que comentó antes, claro. Entonces, y bueno, como no podemos ir al núcleo de nuestro propio planeta, esta sería la mejor forma de poder estudiar cómo es el núcleo de un planeta. Claro. Así que, igual, de todas formas, no es seguro la cuestión. Es decir, que parte de la misión es determinar si ese es el caso, ¿no es cierto? Y bueno, si esto es un núcleo, digamos, metálico, hay las teorías de que cómo se va a ver esto. Son de todo tipo. Es decir, que la imaginación da para mucho, ¿no? Es decir, no va a ser la típica, digamos, una roca en el espacio, digamos, como una roca que uno puede encontrar en el jardín de la casa. Esto puede tener una geometría muy, muy extraña, digamos. Así que va a ser muy, muy divertido cuando empezamos a ver las primeras fotos de este objeto totalmente único, digamos. Roger, copy. Y de la entrevista al ingeniero Miguel San Martín pasamos inmediatamente a la que le hicimos al señor Víctor Busso, astrónomo aficionado argentino de la ciudad de Rosario, que fortuitamente logró descubrir la primera supernova a la que vemos desde sus inicios, en el momento exacto de la explosión. ¿Cómo fue todo el proceso de descubrimiento? Víctor nos lo explica aquí. Es un programa muy especial desde el sur, uno dedicado a un descubrimiento que ha hecho un astrónomo aficionado argentino. Dicen por ahí que cuando uno descarta todo lo posible, lo imposible por muy improbable que sea, tiene que ser la verdad. Y algo así le pasó a este aficionado llamado Víctor Busso, que descubrió una supernova, la 2016 GKG, desde la ciudad de Rosario, una de las ciudades más importantes de Argentina, muy poco adecuada para la astronomía, tiene mucha polución lumínica, pocas noches despejadas, y Víctor, con esfuerzo y con dedicación, probando una cámara que recién había comprado, logró descubrir lo que los más complejos observatorios automatizados del mundo no lograron, que es el descubrimiento de una explosión de supernova En la etapa inicial, justo en el momento en que comenzaba la explosión y que permitió así seguir todo el desarrollo que nunca se había observado desde que existe la astronomía. Así que logramos una entrevista con Víctor, van a ver que es una persona muy sencilla, muy humilde, que merece realmente, yo lo conozco hace varios años, merece este maravilloso descubrimiento que ha hecho, y a la vuelta otra sorpresa relacionada con este increíble descubrimiento. Ustedes habrán escuchado por los diferentes medios que se produjo el descubrimiento de una supernova por parte de este aficionado, que es el señor Víctor Busso, de Rosario, Santa Fe. Una supernova 2016 GKG en la galaxia NGC 613, que la descubrió ya Víctor hace como un par de años, ¿no? En el 2016. Sí, un año y medio más. Sí. En realidad, cuando vi la noticia me daba un poco de bronca, porque decían que el cerrajero que descubrió la supernova, como si hubiera sido, no sé, una cosa tan... tan simple, ¿no?, lo que usted logró. No tienen conciencia de lo que implica en horas y en noches de observación y de falta de descanso para lograr un descubrimiento así, ¿no? Usted es astrónomo aficionado desde chico, tengo entendido, ¿no? Sí, totalmente, Ricardo. Leí ahí que por allá por los 11 años ya había empezado a incursionar en la astronomía y tuvo la suerte de poder comprar un telescopio un poquito más grande, ¿no? Claro, no, fueron muchos aparatos que fabriqué a lo largo de mi vida. Inclusive tengo uno más grande que este que descubrí la supernova. Ah, ¿sí? Pero, sí, tengo uno de medio metro prácticamente, 49 centímetros. ¿Todo en el pero mismo observatorio? Sí, no, pero pará, lo tuve que desmontar y poner este de 40, 406. Ah. El otro era casero, totalmente casero. Lo que pasa que nunca pude lograr un seguimiento correcto. O sea, estamos hablando con gente que sabe, ¿no?, del tema acá. Claro, claro. ¿Usted se había hecho la montura? Todo, hice la corona y un día fui y lo hablé directamente al mecánico que me hizo la corona y el sinfín. Digo, mira, ¿cómo es el tema este? Porque yo hago de cuenta que desenhebro el hilo del sinfín y lo pongo al lado de una recta y veo una oscilación. Nosotros los conocemos como error de periodo. De periódico, claro. Claro. Entonces, sí. Te dice, no, mira, acá nosotros hacemos en Argentina... tenemos capacidad para hacer este tipo de pieza, pero de fuerza, no de precisión. Claro. Eso habría que mandarlo a rectificar. Y era una corona que acá la tengo, de 40 y pico de centímetros de diámetro. Sí, escucho. No, que digo que realmente hay que reconocer que ni con los telescopios robotizados, automatizados que existen hoy y observando una enorme cantidad de tiempo, se pudo lograr algo que usted... Como dicen por ahí, que tampoco estoy de acuerdo, y eso vamos a hablar ahora, fue una lotería que lo haya logrado, ¿no? Realmente el reconocimiento que hay que hacerle es enorme. Mirá, Ricardo, te comento, si esto hubiera venido un descubrimiento de un gran científico en el mundo, bueno, no hubiera causado sorpresa. Y después, yo realmente soy un aficionado... Si me pongo a contar y querer subir de jerarquía, diríamos, no vale la pena. Lo que le gustó mucho a la gente es que fuera uno de ellos, de la calle. Claro. Los noto con mis clientes, permanentemente me saludan, me agradecen, qué sé yo, por ahí ni saben lo que es una supernova, ¿no? Claro, eso iba, ¿no? Lo han visto en la televisión y en el diario y ya te vienen a felicitar porque... Te... Pienso que es un impulso enorme para mostrar que al menos en astronomía el aficionado es fundamental, ¿no? Porque realmente puede hacer cosas de una calidad casi comparable a los profesionales, ¿no? O sí, cosas que ni los profesionales pueden hacer, en realidad. Claro, yo estuve hablando con varios de ellos. Bueno, mira, te explico. Esto al fin y al cabo, yo estuve tan callado todo el trabajo, porque primero me costó encontrar a los astrónomos que se dedicaran al tema. Uh-huh. Y yo quería que fueran argentinos, sobre todo. Y estuve buscando un par de meses y me costó encontrarlos. Y sin embargo, ellos me habían detectado enseguida, por lo que dijeron. Solamente que no sabían hasta dónde y cómo pedirme las cosas. Entonces, bueno, hasta que logramos hacer contacto, yo le di toda la información y después ellos vieron hasta dónde era la novedad del tema, ¿no? Porque vos decís, bueno, saqué la foto de una supernova, pero hay supernovas tempranas, pero hay por allí un dato, dos datos, pero no la consecutividad de lo que yo pude lograr. Claro. Yo le jugué, como digo, yo le jugué el azar contra el azar. Mira, yo te comento con respecto a eso. Francamente, después que yo descubrí la supernova, estuve dándome cuenta de toda la magnitud que estaba trabajando todo esto. Ni sabía que había búsqueda supernova de parte de profesionales, obviamente, y que había sistema robótico. Pero si vos vas a hacer astronomía pensando de que eso existe, vos agarrás y directamente apagás todo y te va a mirar a la televisión. Claro. O te va a pasear. Porque uno, pasar entre medio de todo eso y llevarse el premio, como le digo a la gente, si vos te pones a pensar, yo hice la mía. Lo que me gusta siempre, mi placer, que es venir y explorar y buscar cosas en el cielo y deleitarme con las imágenes que voy bajando y armando en la computadora. Ese fue el logro, pasó por ahí. Claro. Y después no estoy en un campo, ni estoy en la montaña, ni tengo posibilidad de montar algo allá para trabajar. Que a lo mejor si hubiera estado allá hubiera sacado fotos de 20 minutos con guiaje y tendría una super galaxia hermosa con un solo dato, que es el momento ese de la explosión, pero no una foto cada 20 segundos, le saqué el vector, ¿no? Le saqué el vector a la explosión. Entonces, bueno, yo ya estaba acá, donde estoy sentado ahora, donde hice el descubrimiento. Entonces, digo, el telescopio, bueno, busqué, tenía la raja abierta, ya era muy tarde, girar las cúpulas ahora, tenía un poco de fiaca, aparte de hacer ruido. Y digo, bueno, ¿ves qué hay en esa abertura? Me asomé acá en esta escalerita que se ve ahí. Sí, se ve de fondo, sí. Mira, me subí, miré lo que estaba más o menos la raja ahí, si era para probar una galaxia, nada más. Ya había dilucidado el tema de la PGC, esa galaxia de PGC, y ahora me tocaba probar en otra galaxia. Pero voy a buscar una galaxia un poco más linda, un poco más enrulada, un poquito más brillante de magnitud, y que el tamaño sea un poquito más grande. Entonces, bueno, miro así, Canopus, Achernar, empiezo a buscar en el guide y encuentro esa. Y la apunto, le doy la orden al telescopio y la apunto. Uh-huh. Piensan a bajar las imágenes. Bueno, yo a medida que iba bajando, viste cómo hacemos, las vamos sumando para que se vaya contrastando la imagen. Claro, usted toma exposiciones cortas, ¿no? Por el cielo. Yo siempre trabajo mi norma de 20 segundos de trabajo. Ajá. Si está muy, muy interesante, 30, pero 20 es lo normal. Entonces, a medida que van bajando esas imágenes, yo voy ya trabajando con el AstroAR, por ejemplo, sumándolas. Ajá. Sí. Y bueno, y las primeras fotos, todo bien. Pero claro, yo acá estoy solo, tranquilo, nadie me molesta. Me concentro con la imagen. Cuando me pongo a buscar, me pongo a buscar. Es como el que le digo a un escritor, digo, es lo mismo que vos buscás si te falta un puntito en la I que vos escribiste de tu texto en una hoja. Más o menos la relación es esa. Entonces me apareció un píxel y lo vi, y cada foto que bajaba, cada vez más grandecito, las procesaba y digo, no, pero esto es algo. Entonces, digo, esto no brilla como una supernova. Y yo, ¿será un asteroide? Digo, pero qué raro, digo, no puede ser, el asteroide se tendría que mover. Digo, por la duda me voy a quedar sacando fotos para ver si se mueve. A lo mejor ese píxel viene de otro lado de las nubes de la galaxia y yo no lo alcancé a detectar. Claro. De algún objeto más cercano, digo, puede ser una variable que tenga una fulguración, esa variable de rápido periodo, digo, una nova, alguna una estrellita de magnitud 18, 19 por allá, que está adelante, alguna estrellita que está en esa magnitud adelante de la galaxia y que comienza a producirse una nova. Claro. Entonces lo llamé a Sebastián Otero. Hasta ahora fue el único que lo pude conseguir. Los demás, no pude hablar con nadie. Yo quería que mi país, los observatorios de mi país, me corroboren la observación. Pero ninguno podía porque estaban todos los astrónomos reunidos en las 3A que se hacían capítulos en ese momento. Para el que no sabe, Sebastián es un colaborador de la Asociación Argentina, la Asociación de Estrellas Variables de la APSO, ¿no? De Estados Unidos. Claro, Sebastián es un autodidacta como nosotros y que se ha especializado en variables y que no sé si es uno de los que más sabe de variables en el mundo, ¿no? En Argentina. Entonces, por ahí, justo en la tratativa con este americano, me llama Federico. Dice, Víctor, dice, ¿vos tenés la foto de la supernova que sacaste? Sí, dice, ¿vos tenés una secuencia? Sí, digo, mientras está aumentando de brillo a medida que voy sacando. Dice, es increíble lo que vos tenés. Dice, yo tengo una colega, dice, que trabaja en La Plata, que van y vienen, está mucho tiempo en Japón, trabajan para un astrofísico japonés, y dice, van y vienen, dice, ahora está acá en Argentina, dice, ¿podríamos ver tu material? Digo, sí, vos, digo, que ponen está la foto, sí, dice, vos me podrías dar la foto, digo, no te las doy, digo, te la voy a regalar. Yo a él lo conozco de chiquitito. Sí, yo también, cuando iba amigo de la astronomía. Sí. Claro, entonces, digo, te la voy a regalar. Dice, vos me vas a dar la original, y digo, claro, ¿y cómo te voy a dar un profesional? Me lo voy a dar una fotocopia. Digo, te tengo que dar toda la original. Le digo, lo que pasa es que son mega y mega y mega. Digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si me gasto 500 pesos acá argentino y te compro un pendrive. Que no eran los 500 ahora, eran los 500 de... del 2016. Entonces, le digo, te compro un pendrive, te las pondré ahí y te la mando por algún correo privado. Bueno, hagamos así. Entonces, a las horas, me llama de vuelta Federico y me dice, mira, Víctor, no gasten un pendrive. Yo te voy a abrir un lugar acá pedí permiso y me van a abrir un lugar acá en el servidor de La Plata, en la computadora, y te voy a hacer un directorio y te voy a dar la contraseña. Así me empecé a transmitir las imágenes. Y efectivamente fue así, era una supernova. Sí. Y le pusieron, primero entró con un número provisorio y después tomó el 2016. ¿Y sabe más o menos cuánto duró en la etapa de supernova? Que yo no, eso no lo encontré, ¿o no? No, dura alrededor de 4 horas. Porque imagínate, se pudo encontrar justo en el rincón, se pudo tomar en el rincón de una foto que había tomado el telescopio espacial en el... No quiero macañar, ¿no? Decir mentira. Pero una foto bastante vieja del telescopio espacial donde había tomado el campo estelar donde había explotado la supernova. Así que eso ya cerró totalmente la curva. Y bueno, después tuvieron Filipenko, o sea, con el Observatorio de Estados Unidos, estuvieron como varios meses, 3-4 meses siguiéndola a esta estrella. Sí, Filipenko es el que aparece en todas las fotos. Sí, y claro. Nature, si nosotros largábamos una noticia antes, bueno, hubo 6 meses de trabajo de los chicos. Y dijeron, mira, esto tiene que ir a lo máximo. Esto yo me voy a tirar a Nature, me dice Merina. Voy a salir yo al frente con esto, que soy la que hace modelo de supernova, y lo voy a pelear y lo voy a tratar de publicar en Nature. Entonces todos, viste, la miraron así, Nature, y si te va a publicar esto a vos. Bueno, entonces, bueno, claro. Filipenko, no sé, el muchacho este japonés tiene como 10 trabajos hechos en Nature. Y Filipenko, no sé, debe tener otros tantos. Terrible de Filipenko. Claro, entonces, obviamente, ¿cómo no van a aparecer ellos? Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Ella lo encara al trabajo, y nadie tenía experiencia acá en Argentina de haber publicado en Nature. O sea, tenemos argentinos que publicaron en Nature, pero perteneciendo a un grupo de equipo extranjero. Claro. ¿Me entendés? diríamos así, tenemos argentinos que aparecen en la revista Nature, pero todo un trabajo entero de Argentina, descubierto en Argentina, todo el paquetito entero, entregado a Nature, Uligen, creo que desde Faustino Sarmiento hasta acá, no sé si habrá uno. Y al descubrimiento de Víctor Busso hubo que analizarlo, hubo que estudiarlo, y hubo que publicarlo, y nada más ni nada menos que en la revista Nature, lo cual hizo sensación en todo el mundo, y la encargada y cabeza del proyecto y encargada de la publicación fue ni más ni menos que la doctora Melina Bernstein, a la que entrevistamos a continuación. Todo el trabajo posterior al descubrimiento de Víctor Busso, él reportó y envió sus datos a la AABSO, a la Asociación Americana de Estrellas Variables. Y esos datos también llegaron a un equipo de astrofísicos argentinos del Instituto de Astrofísica de La Plata, liderados por la doctora Melina Bernstein, que hoy está con nosotros, la vamos a entrevistar. Ellos se ocuparon del trabajo, no solo del estudio y del análisis de los datos de Víctor, sino también de realizar el paper y su posterior publicación en la revista Nature, con todas las repercusiones que ha tenido esto a nivel internacional. Vamos a conocer esos pormenores, esas cositas que han vivido ellos y todo el equipo para conseguir dar a conocer al mundo este maravilloso trabajo totalmente argentino. Entonces vamos a hacer la entrevista con Melina. Esta segunda parte del programa estamos con la doctora en astronomía Melina Bernstein, también de Argentina, que ha sido una de las cabezas de, digamos, que ha realizado el análisis teórico sobre esta supernova 2016 GKG. Así que, bueno, gracias Melina por aceptar la invitación. Y bueno, recién estábamos hablando con Víctor sobre cómo él hizo el descubrimiento. Muchos dicen que la probabilidad de una en un millón de lograr lo que él hizo, que es un poco así, pero también dicen que fue como una lotería, y yo creo que acá hubo mucho más que suerte, porque realmente hay que tener ganas desde el cielo polucionado de Rosario para observar en una noche no muy buena, ¿no?, una galaxia que prácticamente una del montón, y encima haber sabido interpretar lo que estaba observando. Me interesa la parte más desde el punto de vista profesional, porque, bueno, Víctor dio la noticia a un aficionado que también es muy conocido en Argentina, que es Sebastián Otero. Él la pasó a la AABSO, a la Asociación de Estrellas Variables de Estados Unidos. Y después, ¿cómo llegó a ustedes? Que ustedes trabajan en el Instituto Astrofísico de La Plata, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Hay un par de cosas que ahí que comentaste, justamente de la probabilidad de detección, que si después se dan la charla te puedo contar, porque esa fue una estimación que hicimos nosotros y de hecho está en el trabajo científico, ¿no?, que publicamos. Respecto a la pregunta concreta que me hiciste de cómo nosotros nos enteramos de lo que había visto Víctor, en realidad no es que no nos enteramos exactamente de qué era lo que había descubierto Víctor, pero lo que sí nos enteramos por el comunicado que se hizo, el telegrama que hizo Víctor con ayuda de Sebastián Otero, es un telegrama que se manda a toda la comunidad científica, y a partir de ese telegrama, porque nosotros estamos afiliados a esos anuncios, nos enteramos que se había descubierto una supernova muy temprana. Yo trabajo en supernovas y he hecho varios trabajos con supernovas tempranas. Entonces, de entrada, cuando supe que alguien había descubierto, cualquier supernova que es descubierta en forma temprana, ya de por sí para la comunidad de astrónomos, especialmente los que trabajamos en supernovas, sabemos que es un objeto interesante. Y nosotros teníamos varios trabajos hechos con supernovas tempranas, entonces de entrada me pareció algo interesante. Y mucho más interesante cuando supe que había sido descubierta por un aficionado argentino. Me pareció como muy emotivo, digamos, que justo estando en Argentina se ha descubierto por acá. Entonces, en ese momento estábamos justo haciendo un taller de supernovas y remanentes de supernovas que lo organizamos nosotros junto con Federico García, que es el tercer autor del trabajo. Entonces yo le pregunté a Fede si él conocía a Víctor, y Fede me dijo que lo conocía muy bien desde muy chiquito. Entonces yo le sugerimos si él podía contactarlo a Víctor para preguntarle exactamente qué era lo que había descubierto. Porque supernovas tempranas hay varias en la literatura, pero bueno, el tema es cuán temprano era lo que había descubierto. Entonces Fede, que tenía el teléfono de él porque su papá se lo pasó, habló con Víctor y le contó lo que había hecho Víctor esa noche. Cuando me cuenta a mí, y también se lo cuenta a Gastón, en realidad por separados, tanto yo como Gastón nos dimos cuenta enseguida que eso era algo muy interesante y que queríamos hablar con Víctor para que nos explique exactamente qué era lo que había visto. Que era lo que, no lo que había visto, sino lo que había hecho, y sí, también cómo le había parecido a la supernova, ¿no? Pero sabíamos que tenía un potencial impresionante, especialmente si podíamos confirmar que lo que había visto Víctor era algo que se estaba buscando en la comunidad desde hace mucho tiempo. Es importante aclarar que hicimos, o sea, hubo un trabajo muy, muy grande atrás de los datos de Víctor, ¿no? Que obviamente fue una cosa, una genialidad, una mezcla, como vos decías. Sin duda la suerte jugó un papel importantísimo y no se puede negar, porque ese cálculo que vos contás de uno en un millón es así por el evento en sí mismo. Porque el cálculo viene más o menos de la siguiente forma. O sea, vos esperás que explote una supernova en una galaxia una vez por siglo. Son eventos realmente poco frecuentes en la naturaleza. Entonces, se descubren todos los días supernovas porque uno está considerando muchas galaxias. Pero ya de por sí es un evento poco frecuente. Además, tenemos que considerar que el momento que descubrió Víctor, que es cuando está justo naciendo la supernova, y ese momento, esa fase evolutiva, dura un poquito, dura del orden de horas. Claro. 2-3 horas. Entonces, al uno por galaxia, al uno por siglo que vos tenés, y consideras que es un evento de 2 horas, y encima consideras la cantidad de horas de noche que tenés por año, y si encima consideras el cielo de Rosario, como decir, las condiciones de cielo de Rosario, que son bastante desfavorables, y si encima consideramos... Y dentro de esas coincidencias que hay, de todas las coincidencias habidas y por haber de las que estamos hablando, está la coincidencia de que Gastón y yo estábamos acá en Argentina, porque nosotros vivimos mucho tiempo afuera, hace poquitos años regresamos, hace 2 años, y si vos no trabajás exactamente en el área de supernovas, vos no te das cuenta de la relevancia del problema. Claro. Dos caminos por el cual se puede formar una supernova, ¿no? Sí, un gran cambio, sí. Explicame un poquito cómo. Sí, sí. Vos tenés, así, en grandes rasgos, vos tenés lo que se llaman las supernovas que vienen del colapso gravitatorio y las supernovas que vienen de la explosión termonuclear. Eso es un nombre, pero son grandes cosas. La explosión termonuclear es la que hablamos nosotros que son muy útiles para la medida de distancia ecológica. Y no vienen de la evolución estelar de estrellas masivas. O sea, es un sistema que está formado por una estrella tipo enana blanca que tiene una compañera y le transfiere material. Vamos a ver, o sea, es una enana blanca. La enana blanca es el destino que le espera al Sol. Las estrellas que no tienen muy alta masa, ¿sí?, que tienen masas similares al Sol, van a terminar su evolución como un objeto que nosotros lo llamamos enana blanca, los astrónomos, que básicamente se va a ir apagando, es un pedazo de material inerte que va a quedar en el espacio, que se va a ir apagando y no va a brillar más en un momento determinado. Sí, sí. Pero habla de materia. Si ese objeto que no explota por sí mismo, porque tiene baja masa, tiene una compañera cercana que transfiere material, entonces sí puede explotar. O sea, en ese caso, necesariamente vos necesitas tener una compañera para que se produzca la explosión. El otro caso, que es como la que observamos con Víctor, y es la que yo más trabajo, la explosión se produce por un mecanismo distinto y las estrellas, para que se produzcan a así como la de Víctor, necesitan sí en este caso ser masivas. O sea, son estrellas bastante masivas, con masas superiores a 8 veces la masa del Sol, y que explotan por un mecanismo totalmente diferente, y no necesitan a la compañera para explotar. Claro. ¿Sí? No necesitan, explotan por el hecho de que, como yo te decía, las estrellas van convirtiendo elementos livianos en pesados a medida que van evolucionando. Van primero el hidrógeno, del hidrógeno al helio, ¿sí? Si tienen la masa suficiente, van a poder fusionar el helio y producir carbono y oxígeno. Y si tienen la masa suficiente, y así van a seguir, sucesivamente van a hacer distintas fases nucleares. El problema es que en un momento se llega a producir el hierro. Y el hierro es el último elemento estable para producir energía a partir de la fusión. Después de eso, uno puede producir energía a partir de mecanismos de fusión, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que la estrella se desestabiliza porque para que un objeto tiene que estar en equilibrio, porque tiene una configuración que está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, vos necesitas saber que tiene la fuerza gravitatoria, la misma fuerza que nos mantiene a nosotros pegados a la Tierra, por así decirlo. Uh-huh. Eso está, todo cuerpo que tiene materia lo tenés. Entonces vos necesitas una fuerza que contrarrestre eso, porque si no colapsa el objeto. Esa fuerza es justamente la energía que se produce por la fusión. Es una reacción de radiación y eso estabiliza el objeto. Cuando ya uno tenés producción de energía por fusión, porque el hierro ya no te permite seguir fusionando, entonces la estrella se desestabiliza completamente. Claro. Y esa desestabilización, que al principio es un colapso, se transforma en una explosión. Justamente la radiación gamma, los rayos X, la ultravioleta, el infrarrojo, todo eso que es multifrecuencia, como vos decís, son dos manifestaciones de lo mismo, de ondas electromagnéticas, fotones, luz, luz. Las ondas gravitacionales son otra cosa. Claro, bueno, las ondas gravitacionales son esto que sucede en el espacio y que justamente eso va a hacer que cambie la cosmovisión completa de todo. Uh-huh. O sea, realmente lo que se ha descubierto de las ondas gravitacionales todavía no tenemos ni estamos viendo la punta del iceberg, digamos. Claro, no, física y de la vida del ser humano también, claramente, porque sucede eso con un descubrimiento físico nuevo, ¿no? Confirmación, digamos. Claro, sí, ya es ver la estructura del espacio-tiempo directamente, digamos, más allá de los objetos que hay ahí, ¿no? Es algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo, la verdad, extremadamente interesante. Sí. Fascinante, por así decirlo, el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Una cosa interesante que también pasó fue que nuestro paper, que dio en diciembre, no fue publicado en Nature porque estaban todos los Nature de las ondas gravitacionales. Entonces, pero a la vez no me viene porque, digamos, con la relevancia que tuvo a nivel mundial todo lo que estuvo pasando con las ondas gravitacionales, hubiéramos pedido un poquito de protagonismo y realmente el descubrimiento estaba muy interesante también, ¿no? Y coronamos el año con otro orgullo argentino, que es el lanzamiento del satélite SOCOM 1. SOCOM es un satélite grande, pesado, que lleva una tecnología bastante compleja, que es la del radar de apertura sintética, o SAR, que explicamos a lo largo del programa. Pero vamos a centrarnos en el segmento en donde nos concentramos en el funcionamiento de este satélite y todo el proceso desde la construcción hasta su lanzamiento. Se realizó el lanzamiento del satélite argentino SOCOM 1A, que es considerado como el satélite más complejo construido por Argentina a lo largo de la historia. Más de 800 ingenieros participaron de la creación de este dispositivo. SOCOM significa Satélite Argentino de Observación con Microondas. Y es un satélite de observación de la Tierra mediante un radar llamado de apertura sintética, construido por la empresa INVAP como un contratista principal para la Agencia Espacial Argentina, la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el SAOCOM 1A dispone de un radar en banda L con una antena de 10 por 3.5 metros y tiene unas dimensiones de 4.7 metros de altura y 1.2 de diámetro, con un panel solar de 15 metros cuadrados. Se estima que tendrá una vida útil de 5 años y medio y va a estar situada en esa órbita que mencionamos en la primera parte, ¿no? En la órbita heliosincrónica de 620 kilómetros de altura. Una órbita que inicialmente fue de 607 por 634 y 98 grados de inclinación. Uno de los objetivos principales es el estudio de la humedad del suelo, porque el radar en esta banda especial, la banda L, que está allá por 1.5 GHz, puede penetrar hasta 2 metros en la profundidad del terreno. Y también se va a dedicar a todo tipo de tareas, incluyendo el seguimiento de barcos. Es un satélite muy polifacético, ¿no? Tiene una resolución espacial de 10 a 100 metros y un ancho de barrido de 20 a 350 kilómetros. La constelación va a estar completa con el SAOCOM 1B, que es de características similares y que también debe ser lanzado por SpaceX, que fue el que lanzó el SAOCOM 1A. La constelación va a trabajar en colaboración con la Cosmos Caimed italiana, que son satélites de radar, pero en banda X. Y las estaciones en tierra de los SAOCOM van a estar en Falda del Carmen, en Córdoba, que ya está recibiendo señales, y en la de Toluín, en Tierra del Fuego. El resultado final, así, es la obtención de imágenes de gran resolución que no pueden ser producidas mediante el uso de ningún radar estándar. Y otra ventaja fundamental, en comparación con cámaras de observación que comúnmente llevan los satélites, es que este puede escudriñar su objetivo sin importar las condiciones atmosféricas, porque las ondas de radio ven de día y de noche a través de las nubes, el humo, la lluvia o la ceniza volcánica. Las microondas que emite al interactuar con el blanco o con el objetivo que esté observando permite determinar, por ejemplo, su composición molecular, ¿no? De qué está hecho el objeto o el elemento observado, ¿no? Esa tecnología es considerada de carácter altamente sensible por las grandes potencias mundiales y se halla en manos de un grupo extremadamente reducido de naciones, especialmente porque tiene una utilidad militar muy importante. Este satélite es enorme, ¿no? Su tamaño es tal que para su transporte se requirió del alquiler de el avión Antonov 124, que es uno de los aviones de carga más grandes del mundo. Y esto se debe a que no solo se transportó el satélite en su contenedor, sino también una cantidad muy importante de equipos que fueron necesarios durante la campaña de lanzamiento. La construcción de estos satélites realizadas por la Agencia Argentina junto a organismos y empresas estatales del campo tecnológico y científico nacional como la CENEA o el INVAP han desarrollado unas líneas de trabajo que llevaron muchos años y que han dado experiencia a estos ingenieros argentinos. Y hoy en día, bueno, hace que Argentina cuente con uno de los satélites más avanzados que existen para el monitoreo de nuestro planeta. Una particularidad sobre el lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX. Todas las primeras etapas de SpaceX que aterrizaron en tierra firme lo habían hecho en la costa este, en la base aérea de Cabo Cañaveral, pero esto cambió con el lanzamiento del SAOCOM 1A. Porque la primera etapa, la B1048, funcionó 2 minutos y 20 segundos antes de separarse y emprender su viaje de regreso a la costa de Estados Unidos, y se posó con éxito 7 minutos y 46 segundos después en la que se llama Landing Zone 4, a 400 kilómetros de la rampa de lanzamiento, donde antes estaba una rampa usada para los cohetes Titán. Y se convirtió así en la primera en aterrizar en la costa oeste, lo que supone otro hito en la historia de lanzamientos de SpaceX. Por lo general, los lanzamientos desde Vandenberg tienen como objetivos órbitas polares y no disponen así de la ayuda de la rotación terrestre. Y energéticamente un aterrizaje en tierra firme resulta muy desfavorable. En esta misión el aterrizaje fue posible gracias a la baja masa del SOCOM 1A de unas 3 toneladas y la relativamente poca altura de su órbita. Con anterioridad, las 5 etapas que se recuperaron en lanzamientos desde la costa oeste aterrizaron sobre la barcaza que está situada frente a las costas de California, ¿no? Propiedad de SpaceX. Así que bueno, un tremendo orgullo para todos los argentinos, porque a pesar de las vicisitudes económicas, estamos consiguiendo ser pioneros en áreas del espacio que muy pocas naciones han logrado conseguir hasta ahora. Y con esto concluimos el último programa de 2018, cerramos el ciclo de ese año. No, obviamente nos vamos a reencontrar en 2019 con toda la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Esperamos que con algunas novedades que estamos planeando con Daniel. Entre ellas le vamos contando que estamos planeando un gran evento para recordar el 50 aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Creo que buena parte de los programas que nos sucederán van a tratar ese tema. También estamos viendo la posibilidad del patrocinio. Como les comenté en el programa anterior, estamos metiéndonos de lleno en Patreon, que es un lugar de patrocinio en donde la gente puede aportar voluntariamente para que su programa, en este caso nuestro podcast, mejore y se renueve, ¿no? Para no hacerlo tan tedioso, tan aburrido. Ya con el primer programa del próximo año vamos a ir hablando un poquito más de en qué nos estamos metiendo. Y bueno, como dije la otra vez, esperamos la buena voluntad de muchos de ustedes para que este podcast pueda seguir en el aire como lo ha hecho desde el 2005. Con esto finalizamos este anuario 2018. Un año, como les decía al comienzo, riquísimo en novedades. Un futuro muy prometedor. Esperemos que, bueno, 2019 sea también muy interesante. Y al ser un programa de despedida de ciclo, queremos también, bueno, desearles a todos ustedes que hayan pasado muy bien este fin de año, ha comenzado muy bien el 2019. Para cuando este programa salga al aire, ya tendremos novedades sobre la New Horizons y su llegada a MU69. Estará seguramente en tapa de todos los periódicos. Y bueno, nos reencontraremos entonces en unos días más para, como siempre, traerles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Como siempre, les recordamos que tienen nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. La dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Tienen el grupo en Facebook Desde el Sur. Y en Twitter el usuario @desde_el_sur. Y como siempre, el podcast se sube al portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Y en archive.org pueden tener el programa en una calidad un poquito mayor de la que permite iVoox. Así que bueno, esperamos que hayan, como decía, concluido bien el 2018 y nos espera un gran 2019. Como siempre les aconsejamos, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.